mucha más música. Tremen, bórralo, bórralo, dale, dale, dale. La tengo con las manos a los lados como el avioncito, con los ojos chiquiticos y volando bajito. Cusa, sacusa, cusa, sacusa, y la lleva ya va. No me ha sido fácil. Le puse el freno, se lo hice como es. Y ahora no sale de papi. Amanecemos más de una vez al mes. No quiere salir de mi cama. Tocándome, besándome. Y hasta dice que me ama. Más de uno la critica. Le preguntan que qué bebé. Lo que muchos no saben, que se lo puse en el punto clave. Tengo dos amigas pa' desayunar. Estoy saliendo más de noche, sé que antes no lo hacía. Me está gustando no tener que avisar. ¿Dónde estaba tu florero? Ahora puse el FIFA. En el freezer solo hay ganja y cerveza fría. En el medio de la sala puse una día. ¿Dónde estaba nuestra foto? Si una foto mía. Mi corazón es mamalo. Y no te niego que tú me haces falta. Toda tu música suena en La Ruta Creativa.